Microsoft te enseña a programar desde tu casa y gratis. A través de la campaña denominada Hashtag Yo Puedo Programar, Microsoft México ofrece cursos de programación interactivos, todos de una forma sencilla y gratuita. Microsoft México se sumó a la campaña denominada Hashtag Yo Puedo Programar, con la cual buscará enseñar a alrededor de 100.000 jóvenes mexicanos los principios del lenguaje del código mediante cursos interactivos gratuitos. En un comunicado, Microsoft señaló que la campaña se desarrollará del 6 al 10 de octubre en diversos países de América Latina, incluyendo México, donde participarán instituciones como el Instituto Mexicano de la Juventud, Fundación Proacceso, Sistema Conalep DF y Estado de México, Ayuntamiento de Zapopan, Ayuntamiento de Jalapa e Instituto de la Juventud de Puebla. Además, Hashtag Yo Puedo Programar cuenta con el apoyo de diversas instituciones, entre las que destacan Code.org, Organización Iberoamericana de la Juventud, OIJ, y Comunidad IT, entre otras. Microsoft señala que independientemente de la profesión en la que los jóvenes quieran desempeñarse, la programación es la nueva alfabetización, puesto que amplía las posibilidades de emprender, así como de desarrollar habilidades de pensamiento crítico, lógica y solución a problemas. Asimismo, la firma apunta que entre otros beneficios que otorga el dominio de este lenguaje se incluyen 1. Desarrolla habilidades para la solución de problemas lógicos. Esto gracias a que estimula la creatividad y el pensamiento crítico. 2. Mayores oportunidades de empleo. Actualmente, no hay suficiente talento para cubrir la demanda laboral en el sector tecnológico. 3. Mayor capacidad de adaptación al estilo de vida actual. El mundo depende de la tecnología cada vez más. A fin de alcanzar su pleno potencial, los jóvenes necesitan tener una comprensión de cómo funciona la tecnología y cómo hacer que funcione para ellos. 4. El emprendimiento se vuelve una opción tangible. Grandes oportunidades han surgido gracias al conocimiento del lenguaje de programación, pues hay emprendedores que han capitalizado sus habilidades a favor de la creación y crecimiento de sus negocios.